Seguimos en Real Malicia, tenemos una nueva comunicación telefónica, señor Marcelo Stern. Vamos a charlar con Ariel Maximiliano González a propósito de una publicación que vi en las redes de La Garganta Poderosa. Me acerqué a su historia. Ariel es escritor. Tiene dos libros de poesía, Yo soy Ariel 1, Yo soy Ariel 2, dos libros que, en los que ha publicado sus poemas y relatos, y es un ex consumidor de Paco, que bueno, él nos contará, ha encontrado en la literatura, en las letras, una forma de salir de ese lugar. Así que los saludamos, muy buenos días Ariel, Marcelo y Pablo te saludan. Buen día Marcelo, buen día Pablo. ¿Más o menos presenté bien el escenario o no? Sí. Bueno, por la invitación y por mandar el mensaje también de acá, visita a ti, a la radio y bueno, a los oyentes. Sí, me faltó decir eso en la presentación. Ariel es de Villa Itatí. Y bueno, nos interesaba conocer un poco de historia. En estos días en los que se habla mucho, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Rosario y en diversos lugares, pero que rápidamente vemos que desaparece de los medios, ¿no? Luego del impacto inicial. Pero imaginamos que ahí atrás, de todas esas noticias que transitan por los medios, hay historias como la tuya, muchas. Y estaba bueno, me pareció, traer acá al programa tu historia. Vos, ¿cómo ingresaste en el mundo de la droga, Ariel? Bueno, el mundo de la droga es parte de la tierra del ser humano, creada acá por el ser humano, igual el mismo que creó la guerra, que es la que destruye al mismo ser humano. Y bueno, con respecto también a lo de Rosario, yo soy una persona que se enfoca en ir a favor de la juventud, no en contra del narcotráfico, porque los que son narcotráficos son seres humanos. Iguales que yo, no digo que sean unos, tienen un problema, y el problema que tienen ellos es el problema de todos, aunque digan que estoy equivocado y sea un tremendo boludo, pero si lo puedo analizar bien tranquilamente, es culpa del humano. Hay uno que inventa la guerra, hay uno que gobierna un país y caga todo el país, y no hay cadena perpetua, no hay encierro, no hay nada, puede vivir tranquilamente esa persona. Entonces, todo, sociedad, consumo, todo es lo que es una guía que va llevando a toda la destrucción, no solamente el narcotráfico. Y bueno, nunca me gustó hablar del narcotráfico porque no tengo nada en contra, por más que me ponga yo gente en contra diciéndolo, pero algún día me van a entender. Porque yo no puedo perder tiempo yendo en contra del narcotráfico, porque si no pierdo el tiempo en ir a favor de la juventud. Prefiero ir a favor de la juventud y no en contra del narcotráfico. Lo que pasa es que nunca hablé de esto, no ni escribo el narcotráfico ni de los tranza. Yo vivo en la villa y te puedo asegurar de que, bueno, más de una vez que tuve hambre. La señora de frente a mi casa no vende Paco porque se estaba sin plata y tiene una casa en el Delta, porque es una señora enferma y lo usaba para tomar vino y para nada más. Y esa señora se acercó a mi casa y me dio una caja de comida porque yo no tenía para comer. ¿Entendés? Estamos todos en un problema acá, que todos, está el delincuente que sale a robar porque necesita plata, está que vende droga porque necesita plata, están también están los políticos que también nos hacen renegar porque quieren plata, y están los mentirosos que también nos hacen renegar porque quieren plata, nada más que siempre se ve lo más chico, lo que ponen a la vista para tapar lo demás. Decís en esa publicación que eras muy chico cuando empezaste a consumir y que de alguna manera perdiste una parte de tu toda la adolescencia, decís textualmente. O eso te robó la adolescencia. Tal cual, tal cual. Es horrible, es un infierno. Es pasar a otro mundo, ¿no? Y ver detrás del cristal cómo los chicos de tu edad juegan a la pelota, las madres toman mate en las plazas, el sol brilla alrededor de ellos, y vos detrás del vidrio, en esa oscuridad mirando de atrás, porque no podés cruzarlo para poder ir a sentir esa felicidad de chico, porque estás atrapado en eso. Y vivir atrapado en eso y vivir mirando atrás del cristal eso que nunca te toca. Ya hace 9 años que atravesé el cristal y que estoy acá, alrededor del sol, de la gente que abraza, que quiere. Sé lo que es un corazón, que es lo más importante que pueda haber para transformar todo lo que uno se proponga, siempre algo bueno, ¿no? Y bueno, el infierno ese, no se lo recomiendo a nadie, pero me enseñó también, la paliza que me dio, me dio una enseñanza que hay que valorar la vida. Es muy potente lo que decís, Ariel, realmente. La perspectiva, ¿cómo ves la salida de una situación que está cada vez más generalizada en ese sentido? Yo Yo no veo. veo salida, veo problema. Bien. ¿Cómo voy a ver salida si el problema me tapa lo que, si hay alguien que está saliendo, el problema me lo está tapando? Bien, No el problema que tengo yo, el problema bien, que hay. bien, bien. Más claro, un poquito de agua. No, está bien. No, no, me dejaste sin palabras, sin respuesta, te digo. ¿Cómo se llama? Está muy buena la observación tuya. No, digo porque uno lo ve. Yo tuve quilombo con mis hijos en algún momento y. ¿Cómo se llama? Hubo un clic con uno de ellos, sobre todo, que logró que el tipo se diera cuenta que iba derivando mal, se estaba yendo al pasto mal, y bueno, se generaron toda una cantidad de cosas que lo hicieron de alguna forma salir del quilombo. Pero tiene que ver con la falta de perspectiva, con la falta de guita, con la falta de futuro, o tiene que ver con que vos que pasaste por todo ese trance, digamos. Mira, yo empecé a consumir de joven, tenía 14 años. Cuando uno es chico, no se da cuenta que es pobre. Porque ponele tiene hambre y no se da cuenta de que tiene hambre porque no tiene trabajo y no tiene para comprar. Ya, el chico no se da cuenta de eso. Entonces, no te lastima. Después, qué sé yo, no, tiene frío y no sabe que tiene frío para comprarse una campera. Una persona que tiene frío y dice, uy, no tengo campera, no tengo para comprar. Entonces, no sé, por más que tengas que tocar timbre para pedir una manzana y un pan en una casa, sos un niño feliz. Yo fui un niño feliz así, tocando timbre y pidiendo, jugando a la pelota, embarrándome, cagando, frío, feliz. ¿Y qué pasó entonces? Y bueno, y después, como te digo, ¿no? La inocencia, siempre alrededor de nosotros hay cosas que llaman la atención, alrededor de la juventud hay cosas que llaman la atención, y llaman la atención, y llaman la atención, y puede estar el deporte, puede estar el estudio, pero lamentablemente está el problema del consumo de drogas y uno quiere ir ahí, viste, a meterse al samba ese de toda la gente que se mete a girar ahí, a drogarse, y termina en un mundo como el que te acabo de contar, ¿no? En ese infierno de mierda. Pero bueno, estos chicos, yo empecé a los 14, 15 años, no es mi culpa que me armen un camino, que nos armen a todos un camino que algunos, viste como las vías, los trenes, uno hace una vía va para un lado, en otro se corta, va para el otro lado. Uh-huh. Y sobre esas guías vamos caminando nosotros, y algunas guías te llevan al bien, algunas guías te llevan al mal, pero están armadas y los chicos están caminando sobre esas guías. Después decís que la literatura puede cambiar la vida de la gente. ¿Cómo llegaste vos a encontrar una salida para romper ese vidrio del que hablabas recién en la literatura, Ariel? Lo que pasa es que uno cuando escribe, uno se pone a estudiar su adicción misma, está escribiendo algo nuevo, está creando. No es que vio de otro lado algo, uh-huh, entonces se pone a escribir. No, está inventando. Así como se sentaba Atahualpa Yupanqui a escribir una canción que nos encanta a todos, esto es así también. Uno se sienta a inventar. Y yo en inventar no era tanto invento ni tampoco cuento, porque eran cosas reales que me estaban pasando. Entonces esa era mi literatura y eso te vuelve más inteligente, porque son como que vos vas escribiendo números, números, números, y todos esos números tienen un significado, tienen una cuenta. Si vos le vas sacando la cuenta, te va dando los resultados. Y los escritos lo mismo, los escritos vos los vas escribiendo, los vas leyendo, te los vas aprendiendo de memoria. Cuando vos te sabes algo que vos escribiste de memoria, tiene mucho valor, porque si yo lo tengo en un papel, te lo tengo que leer del papel, te lo leo del papel porque no me lo acuerdo. Pero si no lo leo del papel y te lo leo todo, es porque me lo acuerdo. Entonces está dentro del corazón, está dentro del alma, está dentro el salvavidas más importante que pueda haber en uno, porque uno puede tener la cabeza llena de mierda y puede sacar toda esa mierda y meter toda una poesía que puede salvar de la vida. Y toda esa poesía la está dentro mío. Yo me sé rápidamente todas las cosas de memoria, porque había que meter en el estante de la memoria buenas letras, buenas, o sea, toda esta locura, porque en realidad es una locura. Pero estoy de acuerdo igual con la locura, porque yo siempre dije que si... si hubieran más locos en este mundo, el mundo estaría un poquito mejor. Lástima que son poquitos, ¿viste? Entonces estamos para la mierda. Pero si hubieran un par de locos más, estaríamos un poco mejor, capaz. Pero están apareciendo y las cosas están cambiando gracias a esos locos. Así que bueno, ya le mando saludos a todos esos locos también. Ariel, ¿cómo podemos conseguir tus libros? Y el libro en la página Cronishop de Crónica, del programa de Gastón de Seres Libres. Uh-huh. Tiene un programa los viernes a las 10 de la noche. Gastón, un grosso, un tipazo. La verdad que una bestia. Que tanto así como él, como la garganta. Que yo soy un chico acá de barrio, yo laburo albañil, ando con un carro. Y que... esta gente aparezca esa parte humana de decir, no miran eso, si tiene ranking o no el chabón, miran la persona. Entonces a la garganta no le importó que yo sea albañil o que, ¿entendés? No ponen eso en valor. Entonces eso es una humanidad bien transparente, en decir, no importa, el chico es poeta, no importa que él sea albañil, es poeta. Lo mismo Gastón Paul. Gastón Paul sabía que yo andaba juntando cartones, que no tengo, que soy pobre, y sin embargo vino con un auto hasta visita a ti, se metió él manejando el auto para venir a darme un abrazo y hablar sobre adicción. ¿Entendés? Esa gente son cosas, son momentos que son, por más, no lo pagas con nada en el mundo esas cosas. Uh-huh. Son momentos que quedan para toda la vida. porque te das cuenta, porque todos dicen que hay gente que tiene plata o que es famoso, todo, pero se olvida de los pobres. Pero para mí que no, porque hay gente que es rehumana, loco, en este sentido. Así que le he mandado un mensaje también a una persona de televisión en Instagram y en 2 minutos me contestó. Y son humanos, la gente que está también trabajando en televisión, no crean que son gente mala, quieren saber de nosotros también. Lo que pasa es que también deben tener mucho laburo, pero en realidad ya la garganta poderosa, le agradezco un montón que hayan tomado el testimonio, que lo hayan publicado, pulido de esa manera y que me lleven un poquitito más a la popularidad, viste, que también me hace falta para poder largar la voz y que más gente escuche. Yo mi libro lo regalé, el primer libro lo regalé a los colegios, porque no es mi libro, es el libro de todos. Porque si a mí me da, yo escribo un libro y dejo fumar paco, y el libro está tan bueno y me salvó la vida así, tan de onda, no es mío, es para darlo. Así como me lo dieron a mí, lo tengo que dar yo, y lo quiero regalar a los colegios, que los lean en los colegios, y yo sé que algo puede aportar. Entonces, como es un libro que nació como un árbol, que da fruta, y la gente come esa fruta, ese libro es así, y nada más que bueno, tendría que el gobierno o alguien financiar el dinero para poder mandar los libros a los colegios, que en los colegios, yo voy a los colegios a dar charlas del año 2016, y a veces los regalo, los libros, los hago yo, ¿viste? Pero la gente queda impactada, y ellos me hicieron regalar el libro, porque yo siendo un colegio, me demostraban, lloraban, abrazaban conmigo, me decían, loco, la verdad lo que escribiste. Entonces dije, no, esto no es para hacer plata, esto no tiene nada que ver con la guita, esto tiene que ver con un proyecto, el proyecto más importante es la plata. Este libro tiene que ser del colegio, este libro es argentino, este libro lo escribieron todos los pibes que están en la calle padeciendo el paco, la pobreza, la marginalidad, ser marginado, es el libro de todos ellos. Yo te puedo contar sobre todo esto, pero el libro es de todos. Ariel, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, la seguimos seguramente en cualquier momento. @yo.soyAriel, ahí lo pueden encontrar en Instagram. Muchísimas gracias. Gracias. Ariel, un abrazo grande, suerte. Vale, nos vemos, espero que haya servido. Pero chao. Totalmente, chao. Chao, chao. Bueno, un testimonio, la verdad que de los que se cruza uno por las redes sociales, que generalmente no sirven para nada, pero a veces sirven para algo. Y a veces traen estas cosas.